altas o bajas fantasías, pequeños altamontes. ¿Te habías imaginado un enfrentamiento así? De pronto en las bajas, no en las altas, tal vez. Tal vez. Pero desechabas la idea y decías, no, imposible, imposible, ¿cómo se puede dar? Eso se da en este escenario, en el teatro de la mente, en el teatro de los sueños. ¿Cuál es el estadio? ¿Es el teatro de los sueños? El del de Manchester United. El Manchester United, eso. En el teatro de los sueños de Cali, de la FM, se da este duelo. Antes que nada, y decirles cuáles son los competidores, queremos desearle feliz almuerzo, feliz verdura, feliz ejercicio físico, feliz sol. Recuerden esconder la carne dentro de las verduras. Dentro de las verduras escondan la carne, ¿correcto? No es, es al contrario de lo que usualmente hacemos, que es un poquitico de verduras y la carne, sí, no. Es al contrario, muchachas, muchachos. ¿De acuerdo? Muy bien, señoras y señores, aquí están las dos canciones que se enfrentan en el duelo del día de hoy. Voten, por favor, en el 314-504-9106 y también en Instagram. Nos encuentran como @laFMCali. Si quieren que leamos el comentario, escríbanlo precisamente en la sección de comentarios. André Felipe, tienes tú el honor de presentar la primera flaca de hoy. Bueno, es una flaca que se conoció, que más bien tuvimos el contacto en una tasca por allá, en una conocida discoteca de La Habana, a la que bajaba a bailar. Esa es la historia del enamoramiento que creó el señor Pau Donés, que reiteramos falleció lastimosamente el 9 de junio, pero que dejó este éxito, que dejó este himno, que dejó esta canción precisamente dedicada a una joven cubana. El nombre de ella, Alzoris Guzmán, una tremendísima mulata, que en verdad existió, porque es existe, que no es... Existe, amigo, vive sí, en París. No, existió en el momento en el que se plasmó la canción, porque muchos dicen, ah, no, una canción puede inventarse de un supuesto, de un hipotético. Uh-huh. No, ella existió en el momento en el que se creó la canción. Ya ustedes pueden disfrutar, incluso ella se manifestó con el fallecimiento de Pau Donés, que estaba demasiado, demasiado dolida precisamente por este momento, así como los fanáticos de este señor también lo hicimos. Por eso los invito a que disfruten de 4 minutos de todo un ritmo, de toda una canción, de todo un homenaje a La Flaca, porque así se llama esta canción, La Flaca de Jarabe de Palo, canción número 1, la canción de Pipe, hoy en el duelo de locos en la FM 98.5. La vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara 2 soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engañe, cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito, oh, a mí me tiene loquito. La FM, siempre. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Y por los votos de nuestros clasiadictos, bueno. ¿Qué darías? Buena pregunta, muy buena pregunta. Estoy pensando. Yo no necesito pensar para decirle a los clasiadictos que van a votar por mi propuesta. Gracias de antemano. ¿Qué te puedo decir, Toto? Antes de darte la opción número uno, vamos con la opción, perdón. No, todavía no, espérate que termine. O sea, cuando no me dejas presentar, ahí, vean, tampoco me dejas terminar. 11, ve, mira la hora que es. No, pero. Que ahí me quedo dormido ahí con tu speech. 5 minutos de presentación y 5 minutos de previo de ayer, mejor dicho. Bueno, la flaca de Jarabe de Palo, la canción número uno, la canción de Pipe. Puedes dejar tu voto ya al 314-504-9106 y prepárense para los 5 minutos previos a la presentación de la siguiente canción. Tuto. ¿Perdón? ¿Estás midiendo mi speech, amigo? Es corto, simplemente corto. El álbum. Esto después de que sale Andrés Calamaro de Los Rodríguez en 1996, lanza su carrera como solista en el álbum Alta Suciedad, ¿lo recuerdan? Con temas de su autoría y con una exploración musical más acorde a su estilo. La experimentación y los arreglos que hizo para el disco le gustaron a la crítica y a la audiencia, ya que el recibimiento de este proyecto fue positivo. La flaca. ¿Qué es la flaca? La flaca es... Puede entenderse, dice él, como la sarta de mentiras inocentes que uno dice por amor, querer decir una y terminar diciendo todo lo contrario. Esto se incluye en la condescendencia, la infidelidad, el forzarse a decir te amo o te quiero cuando no lo sientes, cuando dices que si quieres ir al cine, cuando en realidad prefieres quedarte en casa. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor... ¿Dónde estaban? Quedarán. Grande Andrés Calamaro, señoras y señores. Opción número 2. Flaca de Andrés Calamaro, la opción de Tuto. Voten ya en el 314-504-9106 y también en Instagram. ¡Qué canción, Sauta! Abriles olvidados en el fondo del placar del cuarto de invitados. Eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal a ir y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Hace mal. centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán. La FM 98.5. ¿Qué hice, pequeño saltamonte? ¿Qué pasó? Prestarle mucha atención a los arreglos. Y Calamaro tenía la razón. ¡Qué arreglo de canción! Señoras y señores, estas son las dos opciones. Un duelo de locura, de locos. Hoy no nos pueden decir malos, ni perversos, ni remalos. ¿Cierto que no, Pipe? Es que me enloquecí. Qué pena. Exactamente, nos pueden decir locos. Sí, díganlo. Rieguen el bochinche por todas partes. Ve, en la FM están locos, ve. ¿Cómo es posible que enfrenten la flaca de Jarabe de Palo, la opción número uno, la opción de Pipe, a la opción? A ver, me enredé. ¿Vos presentaste mi canción? Sí, yo presenté la tuya, ve. Pero es que va a confundir a la gente, ve. Ok, señores. ¿Cómo es posible que allá en la FM enfrenten la opción número uno, que es la opción de Pipe, canción La Flaca, artista Jarabe de Palo, a la opción número dos, que es la opción de Tuto, Andrés Calamaro, Flaca? Eso, exacto, ahora sí. Ok, clase adictas, clase adictos, bienvenidos con sus votos y opinión. 314-504-9106. Duelo de locos, hoy Flaca se enfrenta a la Flaca. Ahí no hay que discusión. La Flaca Andrés Calamaro es mucho mejor. Voto por ella 10 veces. Clase adicto. Muy buenas tardes para todo. Y feliz almuerzo. A ver, bueno, hoy Pipe, hoy sí le diste un gancho de derecha a Tuto. Bien por ese tema, La Flaca de Jarabe de Palo. Excelente tema, leíste duro, Pipe. Buenas tardes, amigos de la FM. Buenas tardes para todos los clasiadictos. John Hyder de acá, desde las hermosas ciudades de Miranda, Cauca. Un saludo muy especial antes de dar mi votación para mi hijo John Steven Castaño Campaña, que lo adoro con toda el alma. Hoy me voy con La Flaca de Jarabe de Palo. Feliz día. Buenas tardes, mi gente de la FM. Feliz almuerzo, felices verduras. Mi voto siempre por Tuto y su Flaca. Ok, gracias, clase adictas, 314-504-9106. Vale Osorno escribe, La Flaca de Jarabe de Palo. Nos dice por acá Diego Valencia, Andrés Calamaro, ese es mi voto de hoy. John González, MTV, hola, la FM bastante complicado, pero me quedo con la de Pau Donés. Un saludo siempre, los escucho, la mejor emisoras. Gracias, John González, MTV. Karen Bermúdez, ay no, ¿por qué son así con esos temas? Pero pues hoy voto por La Flaca, la número uno, la de Pipe. Ok, Automarly, hola, soy Marjuri y mi voto es por La Flaca de Jarabe de Palo. Angie Mon, hola, muy buenas tardes para ustedes, mi voto es por Calamaro y un saludo para mi tía Emily, por favor, que está conmigo ahora, para tía Emily, para Angie Mon. Ok, Emily, aplausos para Emily, la tía Emily, ok. Listo. ¿Tienes más, Pipe? Diana nos dice, buenos días, mis clasiadictos. Mi voto es por la flaca de Jarabe de Palo. Gracias, Adriana Campos desde Palmira. Pero ¿cómo enfrentan estas dos canciones? ¿Viste? Estamos locos, estamos locos. Fue muy difícil. Supo, se dio cuenta que estamos locos. Fue muy difícil la decisión, pero me voy con la flaca de Jarabe de Palo. Ok, pensé que era la de Andrés Calamaro, pero bueno, no hay problema. Julián, buenas tardes, enciclopedias del rock. Uf. Bueno, mi voto es por la flaca de Jarabe de Palo. Honor que nos hacen con ese comentario. Sí, sí, enciclopedias, mejor. Y más responsabilidad, amigo, más responsabilidad. Por favor. Claro, ¿cierto? Angélica, uy, ¿no? ¿Cómo hacen un duelo con esos dos clásicos? Está difícil, locos. Pero mi estamos voto locos. Es por flaca de Andrés Calamaro y Gustavo Andrés Calamaro flaca. ¿Quién ganará el duelo del día de hoy? Lo conoceremos más adelante. Sigan votando, por favor, 314-504-9106. Y también en Instagram nos encuentran como @lafmcali. Si quieren que leamos sus comentarios al aire, escríbanlo precisamente en la sección de comentarios. ¿De acuerdo? New Radicals en la FM. You get what you give. Tienes lo que das. But when the New Radicals en la FM 98.5. ¿Quién ganará el duelo del día de hoy cuando está enfrentando la opción número uno? La opción número uno, la flaca de Jarabe de Palo, o la opción de Pipe. Y la opción número dos, la opción de Tuto, opción número dos, Andrés Calamaro y Flaca. Flaca de Andrés Calamaro. O sea, la opción número dos. Clase adictos opinan. 314-504-9106. Leemos y los escuchamos. Uy, Pipe y Tuto, esas dos canciones están de ataque, pero me gusta más Flaca de Andrés Calamaro. Buenas tardes, señores. Clase adictos. Saludos desde acá, Argentina, que está haciendo un frío, pero el... Me imagino, amigo. Para adelante. Y excelente duelo. Muy bueno. Mi voto es por la Flaca de Calamaro. Estuvo difícil, pero la Flaca de Calamaro. Un abrazo, buen día. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? No, muchachos. Si no nos enloquece esta cuarentena, los van a enloquecer ustedes, definitivamente, muchachos. Esta mañana vienen con el tremendo monstruo. Me hicieron arrancar como 4 hojas. Yo escribí las primeras 10 canciones. Escuchaba otros 10, tache. Vuelva y apunte. Tache. Como 3 hojas dañé. Y ahora vienen con este par de flacas que están bien buenas, ¿ah? No. Por Dios, muchachos, ustedes nos van a enloquecer. Ahora no vamos a ser clase adictos, sino lo que adictos de la FM. No, pues votar por la que está más buena, que la Andrea Felipe. La flaca Andrea Felipe está muy buena. Mi voto es por la flaca de Felipe. Ok, gracias, clase adictos, y a nuestro clase adicto allá en Buenos Aires, Argentina. Estamos en invierno allá, en Buenos Aires. Mucho frío, dice él, ¿no? Sí. Gracias por escucharnos, porque somos internacionales. Vamos con más clase adictos, que opinan a través del 314-504-9106. De la siguiente manera lo leemos. Las opiniones, David Olarte, buenas tardes. Para mí es la flaca de Jarabe de Palo. Un gran saludo. Gracias, Anam.bet, dice Jarabe de Palo. Camilo Hernández, una lástima la pérdida de Pau Donés, pero Flaca de Calamaro tiene una letra más profunda. Sony Smith 04, la flaca de Tuto, digo, la de Calamaro, y se ríe. Mónica dice, Pipe, hoy le ganamos a Tuto, mi voto es por la flaca. ¿Mónica? Sí. Ok, ya. Eso sonó amenazante. La mando por el rincón. Isa Franco, estoy elucubrando, André Felipe. Isa Franco 01 dice, hola chicos, el duelo más que brutal el día de hoy. Es de locura, digo yo. Mi voto es por la flaca de Jarabe de Palo. Sonia, hola muchachos, se fueron con las flacas hoy, pues me voy con la flaca de Tuto. Continúa tú. El Bainés, buenas tardes, mis clasiadictos. Las dos canciones me encantan, pero mi voto es por la flaca de Andrés Calamaro. Por Tuto, feliz almuerzo y felices verduras. Jaime Ramos, ustedes no son bad boys, ustedes lo que son es orates de atar. Orates de atar. Ay, orates de atar, eso sonó bonito. Orates de atar. Claro, orates. Hoy duelo de flacas, pero mi voto es por flaca de Calamaro. Silba la Pipe. No la puedo silbar. Me prohíbe silbar el señor Tuto canciones, okay. Y menos voy a silbar la canción de él. Menos. ¿No? No. Dice Diego. Hagamos una cosa. Síganos la silbás. ¿Listo? Hagámosla. Vamos. No, estás insinuando el voto y eso no lo voy a permitir. No lo estoy insinuando. Porque los que quieran escucharme silbando van a votar por Flaca y de Calamaro. No. Estás haciendo una apuesta. Y la idea fue de un clasiadito. No fue idea mía. No entro en ese juego. Carmen Cañas dice: los dos son divinos. Ambos me los dedicaron. Nosotros somos divinos, ¿verdad? Sí, que ambas canciones me las dedicaron, okay. Pero doy mi voto por Pipe. Y Diego González dice, hoy ganamos Tuto con Flaca de Andrés Calamaro. Cobarde. No. Porque entonces los que quieran escucharme silbando van a votar por Calamaro. 29 minutos. Feliz almuerzo para todos. Felices verduras. Feliz ejercicio físico. ¡Feliz sol! Sigan votando, por favor. 314-504-9106. También en Instagram. Si quieren que lo leamos en la sección de comentarios, por favor, dejen su voto y su comentario. En Avevillas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Buenas tardes, saludando desde aquí de Ciudad del Campo. Memories don't go. 5. En este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy se están enfrentando en la opción número uno. La opción número uno es la flaca de Jarabe de Palo o la opción de Pipe. O la opción número dos, la opción de Tuto, Andrés Calamaro y Flaca. Gracias por votar al 314-504-9106. Hoy un duelo de locos y de flacas. Sí, de flacas, de locos, y opiniones. Gracias, tres adictos opinando a través del 314-504-9106. Buenas tardes, señores, clase adictos. Saludos desde acá, Argentina, que está haciendo un frío, pero el berraco. Ya sonó Andrés Felipe, no importa, el voto es para mí otra vez, Luis. Muy bueno. Mi voto es por la flaca de Calamaro. De Argentina, ya lo saludamos ahorita en el bloque anterior. ¿Sí? ¿Ves? Sí. Hola, amigos de la FM. Muy bueno el duelo. Qué difícil decisión. Hombre, los felicito. Me la pusieron hoy muy tenaz. Pero bueno, me voy con la flaca de Andrés Calamaro. Que sin palabras hablan. Hola, Tuto, hola, Pipe. Hola, son Daniel. Espero que estén súper bien. Ustedes, ¿por qué aún así, ah? Son muy malos. Estamos locos. Bueno, en el sentido bonito de la vida, ¿no? No, pero me tiro por Jarabe de Palo. La verdad me encanta esa canción. Con esa canción que yo inicié Bueno, mejor dicho, con esta banda fue que yo inicié mi camino por el rock desde los como 3, 4 años. Definitivamente por Jarabe de Palo. Los quiero mucho, un abrazote, se cuidan. Okay, bueno, gracias. Los dos temas son fenomenales, pero la verdad me quedo con Flaca de Tuto. Clasiadito, buenas tardes. Hoy mi voto se va por Tuto, tu voz en la radio. Hoy ganamos, viejo Tuto. Hola muchachos, buenas tardes. Mi voto es por Tuto, la Flaca de Andrés Calamaro. Hola muchachos, muy buenas tardes. Feliz almuerzo de antemano. Duelo excelente, Jarabe de Palo y Andrés Calamaro. Me gustan todas dos, pero me quedo con el Flaca del disco de Tuto, que propone Tuto, de Andrés Calamaro. Excelente, muy bueno. Muchas gracias y feliz almuerzo. Bendiciones. Muy buenas tardes, la FM. Mi voto hoy es por la Flaca de Jarabe de Palo. Es mucha canción. Y saludos a todos los que escuchan la FM. Ok, gracias. ¿Quién ganará hoy? Este es el duelo en la FM. Más votaciones. Betty 12366 dice: hola, mi voto es por Andrés Calamaro. Nos dice por acá, a ver si me dejan ver, que es que me escriben Oscar Borja. Feliz jueves, clase adictos. Mi voto es por la Flaca de Andrés Calamaro. Jenny C. Sánchez 12, voto por Flaca de Andrés Calamaro. Álvaro Monterosa, buenas tardes, muchachos. Mi voto va por la Flaca de Andrés Calamaro. Feliz almuerzo. Lilian Belalcázar dice: el duelo de ataque. Muy buenas, empezando por la Flaca de Jarabe de Palo. Grandes bendiciones, Lilian Belalcázar, con mucho amor. Gracias. Buen día desde Jamundí, soy José, mi voto es por Jarabe de Palo. Edna Boga dice: hola, mi voto es por Flaca de Andrés Calamaro. Feliz tarde, gracias. Angeline Edna nos dice: soy nueva por este medio, pero lo descubrí hace meses, mi voto es por la Flaca de Andrés Calamaro. Bienvenida, siempre bienvenida. Juan Cali 84 dice: la Flaca. Ay, pero no dice cuál de las dos. La Flaca, ¿cierto? Sí, la Flaca, la Flaca. La de Jarabe, correcto. Giovanni nos dice: mi voto es por Flaca de Andrés Calamaro. Aleja G3 dice: hola muchachos, mi voto es por Flaca de Jarabe de Palo. Willington Angulo, en memoria de ese excelente cantante, la Flaca de Jarabe de Palo. Muy bien, sigan votando. 314-504-9106. ¿Quién ganará hoy? Lo conoceremos en instantes aquí en la FM 98.5. Esto es el duelo de locos, enfrentando la opción número 1, Jarabe de Palo con la Flaca o la canción de Pipe, y en la opción número 2, Tuto, Andrés Calamaro o Flaca. hoy la opción número uno, que es la placa de Jarabe de Palo, la canción de Pipe, o la opción número dos, la canción de Tuto de Andrés Calamaro, placa. Lo conoceremos en instantes, porque antes siguen las votaciones de nuestros clasadictas en el 314-504-9106, así. Mis queridos pan de trigo, la verdad es que esto está bastante difícil, pero, me voy a quedar con Tuto, flaca, porque ese tema, pues yo no soy flaca, pero me trae muy buenos recuerdos de mi hija cuando estaba de unos 16 años. Voto por Tuto. Los dos están bacanos, pero voto por Tuto. Felicidades, el que gane, felicidades. Y el que pierda igual. Hola, hola amigos de la FM. Pues nada, definitivamente la flaca. La flaca es la flaca. De FM, aquí conectado con ustedes, escuchando los glaciaditos. Para mi voto es por la flaca. Excelente canción. Que pasen una feliz tarde. Hola la FM, muy buenas tardes. ¿Cómo están, niños gordos? ¿Qué programa el de hoy tan anorexico? Bueno, hablan con la flaca. En el día de hoy, pues me quedo con la flaca número uno. Besos, picos y chupados. Los quiero, gordos. Chao. No falla, amigo. No, tu fan. No, no. Tu fan. Sí. Okay. ¿Quién te va a hacer, el que te va a hacer gemelos a vos? Pero es fan tuyo. Pero te va a hacer gemelos, imagínate. O sea, es fan tuyo. Mío, pero te va a hacer gemelo a vos. No. Pero es fan tuyo. Será. Sigamos con. Aquí no importa eso. Lo que importa son los clasiadictos, señoras y señores. Y vamos con más. Mauro G. A. Martínez dice: flaca de Calamaro. Nos dice Jorge Parra: duro duelo, pero la flaca de Calamaro. Apreciados por ustedes. Ese es el voto. Luis M. 12 dice: mi voto es por la flaca de Andrés Calamaro y soy nueva. Luis M. 12, bienvenida, te damos la bienvenida a Luis M. porque es nueva. Ok, bienvenida, Luis M. Ok, listo. Luis M. 12, ¿vale? Nora Martínez: ahí no, ¿cómo hacen esto? Ambas son excelentes, pero me toca escoger. Mi voto es por Calamaro. Ok, continúa tú, por favor. José Luis Fajardo: espero que el profe de español no tome represalias. No, tranquilos, que yo no soy así. No voy a enviar a nadie al rincón. Dice la flaca de Calamaro, una flacota. Te cuento que llegaron tarde y regaña a la gente y todo. Yo en mi clase no regaño a nadie. No, que no, pero los manda al rincón peor. ¡Peor! ¡Peor! Una semana no mando a nadie al rincón. Pero hoy sí lo voy a hacer. Amenazaste a Mónica. Queda la grabación. Camilo Hernández: una lástima la pérdida de Paudones, pero flaca de Calamaro tiene una letra más profunda. Bueno, esa ya la habíamos leído. También nos dice Cristina: buenas tardes, chicos. Mi voto es por la flaca de Jarabe de Palo. Excelente, y un tributo a Pau. Y este es la última tanda que tenemos para escuchar de Clase Adictos, que nos envían su voto al 314-504-9106. Hola, muchachos. Linda tarde. Feliz almuerzo. Felices verduras. Pues, la verdad, las dos canciones me encantan. Y no, esta vez me toca estar y sello, entonces yo se la dejaría a ustedes, muchachos. Gracias, bendiciones. Buenas tardes, saludando desde aquí de Ciudad del Campo. Mi voto es por la flaca de Andrés. Excelentísima canción. Hola, muchachos, buenas tardes. Mi voto hoy por la flaca de Andrés Calamaro. Gracias, saludos. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los señores de la clásica W. Una situación muy, muy, muy, muy, muy dura, porque es que las dos son muy buenas, excelentes canciones. Bueno, pero yo me inclino porque toca, pues, una maravilla de música. Jarabe de Palo, Jarabe de Palo. Bendiciones para todos. Hola, pero ustedes son muy malos, recontra malos. Sí, sí, no, locos, que locos. Jefe, que par de malos, no, locos. Más bien bandidos. Bueno, vámonos con la Jarabe de Palo. Ok. Ay, Andrés Felipe, hubo un error ahí, ¿cierto? Un clasadicto nos saludó como la clásica W. ¿Dónde queda eso? Ve, Andrés Felipe. No sé, no sé. No, pero, no tengo idea. Está en la FM 98.5. No sé. Clásicos, siempre. Señores, ay, ya Andrés Felipe, ¿cierto? Ya, sí, ya es hora. Señoras y señores, estamos haciendo ya el conteo final de Final Countdown, como diría Joey Tempest, que es el vocalista de Europe. Sí. ¿Vale? ¿Quién habrá ganado el duelo del día de hoy? Un duelo de locos entre la opción número uno de Pipe, Jarabe de Palo, la flaca, y la opción número dos de Tuto, Andrés Calamaro y flaca. Señoras y señores. Todavía seguimos sumando. Tuto, puedes ahí pegarte sí. una improvisación. Okay. Sí. Les quería decir que les queremos agradecer toda la participación. Como decía uno de los clasadictos, ha sido una mañana muy, muy entretenida con el homenaje que le hemos hecho a Michael Jackson, recordando su desaparición, su fallecimiento, un día como hoy de hace 11 años. Top 10 de canciones realmente sensacionales de Michael Jackson, infaltables en una playlist, como es la playlist de esta, la playlist, la banda sonora de tu vida, que es la FM 98.5. Cuando comenzamos este proceso, que fue hace poco, en el mes de enero, en el cual nos ha tenido en cuarentena durante casi 100 días, tal vez más, aquí hemos estado pues con todos nuestros clasiadictos. Ahorita a la 1 de la tarde viene Pipe González y nos traerá... ¿Sigo, Pipe? Sí, por ¿Sigue? Favor. Ok, tú me das la señita. Oh, ahorita a la 1 de la tarde viene Pipe González con De Música Ligera, rock en español, 50 minutos de rock en español para que lo disfruten, para que lo canten, para que lo bailen, aquí con Pipe González en instantes, aquí en la FM 98.5. A las 2 viene La Rocola y a las 3 de la tarde tendremos Back to School con muchos test para nuestros clase adictas y clase adictos. Infórmele, díganle a la gente, a sus amigos, a sus amigas, a sus conocidos, a sus primos, a sus tíos, a sus sobrinos, a todos que la pasamos bien esta tarde, después de las 3 de la tarde con Back to School, recordando cosas que sabíamos, aprendiendo otras cosas. En fin, en verdad que la pasamos realmente muy bien allí en el Back to School en la FM. Listo, perfecto. A las 5 de la tarde tendremos lo que es el programa Los Originales, y hoy jueves a las 8 de la noche, último día de la semana para celebrar con lo que es la música romántica con baladas americanas en la FM 98.5, clásicos siempre. ¿Qué tal la improvisación? Muy bien, muy bien, muy bien. Okay. La cumpliste con el objetivo. Muy bien, Tuto. Okay. Gracias. Aquí nos respaldamos, André Felipe, ahora sí, por favor. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos. ¿Estás nervioso o no, André Felipe? No, pues depende de... Okay, ¿a qué le llame nervioso? Soltala, soltala de una vez. Sí, ya, 193 votos de nuestros clasiaditos. ¡Ay, amigo, aplauso! ¡193! ¡Qué récord, amigo! 193, es muy buen récord. Pienso yo, ¿no? Sí. Okay, gracias, clasiadictos. 193, y la diferencia fue mínima también, una diferencia y un duelo bastante peleado entre las dos flacas, que se define de la siguiente forma. Flaca okay. de Andrés Calamaro. Sí. 105 votos. Sí. La flaca de Jarabe de Palo, 88 votos. ¿Quién ganó, André Felipe? La flaca de Andrés Calamaro. Digo, flaca de Andrés Calamaro. Flaca de Andrés Calamaro, gané otra vez. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Tengo una sorpresa, clase adictos, no me hagan asco! A ver cómo meterme, vea, estoy ahí temblando como una gelatina, ve. Two in a row, dos victorias en línea. Señores y señores, en instantes, Pipe González, gracias a todos, abrazos gigantes. Ve, Pipe, acordate, la mascarilla, ¿qué? Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby, cuídate mucho, abrazos. Este fin de semana, quédate en casa, porque la música para pasarla bien, la pone la FM. Aguja y vinilo. Aguja y vinilo. Viernes y sábado desde las 8 de la noche. Aguja y vinilo. La fiesta del fin de semana en la FM 98.5. Clásicos siempre. ¿No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa? Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Si necesita hacer una transferencia a una cuenta de Davivienda o de otro banco, tranquilo, hágala desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede hacer transferencias desde su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa. Para más información, búsquenos en nuestro canal de YouTube. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Se aproxima a gran velocidad. Va a coger una curva. ¡Nadie lo puede agarrar! No, Juan. Así no vamos a agarrar ni sala, ni comedor, ni alcoba. Tranquila, que IBG y Bambo Tero Gómez vienen con promociones increíbles durante todo el mes en muebles y alcobas. Con IBG y Bambo Tero Gómez, cambie la sala, el comedor y la alcoba con descuentos del 30, 40 y 50%. IBG y Bambo Tero Gómez te da más que el descuento de un día. Promoción válida hasta el 30 de junio del 2020, solo para referencias seleccionadas. Visita nuestros almacenes y busca tu asesor de confianza o encuéntranos en ibg.com.co. Almacenes IBG. Iván Botero Gómez. La FM 98.5. Una